Desde YSUK, esta fue la información de nuestro compañero Kevin Muñoz en El Salvador. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En enero de 2025 está prevista la finalización del programa de paro humanitario para los nicaragüenses que viven en Estados Unidos. Sin embargo, se habla de la necesidad de una extensión de tiempo, mejor conocida como reparol. Esto beneficiaría grandemente a nuestra comunidad migrante. Aunque en este momento el reparol solo está vigente para personas ciudadanas de Ucrania, esto nos da una luz de esperanza para las personas cubanas, haitianas, venezolanas y nicaragüenses que no sabían que existía la posibilidad de extender el tiempo de estadía formal en los Estados Unidos. El parol humanitario ayudó de forma significativa a los migrantes nicaragüenses porque estableció una forma legal de emigrar y les dio la oportunidad a estas personas de poder trabajar y estar legalmente. Si la Casa Blanca sigue implementando consistentemente sus políticas migratorias, creo que hay un chance de que el presidente Biden pueda extender y crear este programa de reparol. Un reparol me beneficiaría mucho porque haría que yo pudiese pedir a mi familia que puedan venir de una forma legal y segura. Un reparol me beneficiaría, ya que primeramente es una extensión de acá, para estar acá de manera legal en Estados Unidos. A la vez me va a permitir seguir con mis sueños, mis aspiraciones y poder estar con mi familia, ya que toda mi familia está acá en Estados Unidos. Sería un alivio para la comunidad migrante recibir el beneficio del reparol. Esto contribuiría a que las familias permanezcan unidas y que muchos de los sueños de las y los nicaragüenses de vivir en un país con oportunidades se hagan realidad. El tiempo sigue pasando y eso hace que surjan un sinnúmero de especulaciones en torno a este beneficio migratorio. Sin embargo, todavía no hay ninguna conclusión en concreto. Si estás pensando en migrar y solicitar parol, busca acceso a la información más adecuada. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En México. Funeja tasquel balcus elanti lek kushlechtichbati li oyotix babanomil, funeja jun anzun li kemunta chamula. Trabajo por mejorar nuestra calidad de vida mientras estamos en esta tierra. Soy mujer del municipio de Chamula. A quien escuchas esa esperanza. Una mujer indígena chamula, habitante de la zona norte de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El trabajo que realiza es algo que no tiene presupuesto, ni en las dependencias de gobierno, ni las organizaciones de la sociedad civil. Esperanza es traductora, promotora de derechos humanos y acompañante de mujeres indígenas que enfrentan violencia o buscan acceder a sus derechos como la salud y la educación. A veces puede haber cambios. Las mujeres en sí me dicen, gracias por escucharme y por decirme como cuál es, no es el camino, sino tampoco no es aconsejarles, es decirle mi experiencia, tanto en instituciones, tanto en como mi experiencia de vida también, como mi experiencia en organizaciones. Les muestro el panorama, dónde quieren ir y si quieren seguir. Esperanza es hablante de la lengua tzotzil, tiene 37 años de edad, pero para esta entrevista prefiere ocultar su nombre y su rostro, ya que por defender los derechos de otras mujeres, ha enfrentado amenazas y agresiones de personas que ve de manera cotidiana, así que prefiere mantener un perfil bajo. ¿Cómo expresarlo? Pero sí he sentido miedo, he sentido, quizás a veces he vivido una paranoia, me dicen, mis hijas, cálmate mamá. También he ido a terapias, he aceptado las terapias que yo no dije, no, y sí me ha ayudado, me ha funcionado. Y lo frustrante del sistema, si lleváramos a cabo tal cual como están escritas, creo que seríamos, no sé si mejores o peores personas, pero creo que como que no hay alguien que regule que su funcionalidad de todo lo que está plasmado. A pesar de los riesgos, Esperanza mantiene sus acompañamientos en este territorio declarado en alerta de violencia de género desde 2016. Debido a la violencia estructural que viven las mujeres, en especial las indígenas, quienes atraviesan condiciones aún más desiguales. Soy Hazel Zamora, periodista en CIMAC, y esta es la segunda temporada de Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos. Los padres de Esperanza nacieron en el municipio de Chamula, ubicado a 11 kilómetros de San Cristóbal de las Casas. Tuvieron que emigrar en los años 80 junto con varias familias evangélicas, porque no les permitían seguir en la comunidad por practicar una religión distinta a la católica. Chamula es que naces siendo católico y priista, naces y mueres siendo católico y priista. Si te rebelas contra ese partido, contra la fe católica, pues le estás declarando la guerra a ellos. El camino fue difícil, porque en Chamula no los aceptaban por ser evangélicos, pero en San Cristóbal tampoco los querían por ser indígenas. Cuando su familia quiso inscribir a Esperanza y sus hermanas a la escuela, no las quisieron recibir porque eran chamulas. Desde que mi papá fue y preguntó por los requisitos, ¿no? Ya éramos rechazadas en ese entonces. Ya cuando entramos a la escuela fue muy, muy fuerte para nosotros, para mí también, porque no entendía lo que decía la maestra. Esperanza nos contó que entonces le fue muy difícil socializar con sus compañeros, entender las clases y hasta comprar en la tienda escolar. Aquel entonces, pues para que aprendieras es con la letra con sangre entra, ¿no? Porque me jalaba de las patillas, me jalaba de las orejas, pero porque yo no entendía, ¿no? Porque no quería, no hablaba ni un poquito de español. Pero cuando yo entré a la escuela sí se me complicó porque todo era español y nada de que te voy a traducir o lo que vas a escuchar, nada, era cero, ¿no? El poco español que Esperanza aprendió fue al acompañar a su madre a vender artesanías en los atrios de las iglesias de la Caridad y de Santo Domingo. Por ello ahora reivindica la calificación que logró al terminar la escuela primaria. Pues salí con, 6.9 de calificación y ahora me aplaudo y digo, qué chingona fui, qué chingona soy, porque no sabía nada de español. Esperanza pasó su infancia entre la escuela y vender artesanías. Su madre y su padre decidieron que trabajarían de manera independiente porque no querían irse a servir en la casa de algún coleto. Coletos son las personas que fundaron San Cristóbal cuando fue la conquista y entonces se asentaron aquí y ya quedaron sus hijos o los nietos o personas que estaban a su servicio. A mí me enseñaron que los coletos no saben todo, ellos son los caxlanes, los mestizos. Geográficamente, territorialmente dicen, vamos a bajar, o se refieren que tenemos que ir a la comunidad. Y cuando se tiene que venir a San Cristóbal, dice, vamos a subir, porque como subir, como aquí está toda la gente sabia, toda la gente culta, toda la gente que sabe todo, entonces es vamos a subir. Se maneja de esta forma psicológicamente porque pues ellos aquí están los sabios, es la cuna de la gente, sangre azul, la que sabe todo, la que no tiene lodo en los pies, la que está limpio, la que brilla, la que tiene los espejos y todo lo brilloso, ¿no? Lo bonito. La explicación de Esperanza es profunda y dibuja bien el racismo con el que se vive en esta parte de Chiapas, en donde conviven los llamados coletos, indígenas y extranjeros de manera cotidiana. Pero esa convivencia muchas veces es violenta y desigual. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, en Chiapas más del 30% de las personas que la habitan son indígenas tzotziles y tzetzales, pero 6 de cada 10 viven en situación de pobreza. Esperanza también fue parte de esa población indígena. A los 14 años de edad se fue a vivir en unión libre con un hombre que era 7 años más grande que ella. Tuvo 2 hijas y durante 6 años sufrió violencia hasta que él falleció. Él fallece cuando yo tengo 20 años y ya tenía las 2 niñas. Luego empecé a estudiar la secundaria abierta, terminé la secundaria abierta y ya tuve el papel de la secundaria abierta. Entonces yo empecé como a buscar como sí artesana, sí, pero quiero ver otras cosas, como hay estos movimientos que puedo participar en alguna organización, o quiero hacer algo diferente. Entonces encontré algo diferente, encontré la alfabetización de adultos. De esta manera fue que Esperanza inició en el trabajo de educadora. Se incorporó a una organización internacional que trabaja con infancias para dar talleres en escuelas indígenas y bilingües sobre interculturalidad. Cuando yo ya he estado en contacto con ellos, no, es algo diferente. Empezaron a hablarme en tzotzil, a decirme, y no, que mi mamá le pasa esto, mi papá esto. Incluso ya teníamos más casos de violencia intrafamiliar, o atenderlos con la psicóloga y buscar como ese tipo de ayudas con otras organizaciones para poder llevar los casos. A partir de ese momento no ha dejado de ser la traductora y defensora de mujeres tzotziles víctimas de violencia. Que ahí la parte con nosotras las mujeres, cuando se vive la situación de violencia, es porque al final sí saben lo que quieren, pero luego viene el ciclo de golpe, pero discúlpame, ¿no? El ciclo del amor otra vez, sí es difícil trabajar. En su trayectoria como defensora, también se incorporó a una organización de parteras tradicionales, en donde acompañaba a las indígenas embarazadas a los centros de salud u hospitales para que fueran atendidas. Esperanza no tiene el número de mujeres que ha acompañado a poner una denuncia, a las que ha llevado al hospital, a las que solo ha escuchado, porque a veces solo puede hacer eso, escuchar. No obstante, ha aprendido a leer a las instituciones gubernamentales, a saber que así como hay personas que discriminan a las mujeres indígenas, también hay aliadas, pocas, pero las ha encontrado, y de ellas se aferra. Pero yo creo que hay una esperanza en nuestra humanidad de poder decir, y yo me he encontrado no con mucha gente, pero sí con poca gente que sí tiene ese humanismo, y creo que por eso yo también estoy aquí, gracias a mujeres que me han dado mucho acompañamiento, mestizas también, no coletas, no me he encontrado a ninguna, pero sí de diferentes lugares, y que con ellas he crecido. La verdad, con mujeres he crecido, y agradezco a las abuelas, a mis abuelas, las abuelas que han luchado en este mundo, que han pasado, y pues estamos aquí, mira, dando una entrevista que nunca imaginé que pudiera darla. El trabajo que realiza Esperanza es sin duda necesario y en defensa de los derechos humanos, pero también la ha colocado en riesgo. A partir de denunciar casos de violaciones sexuales en contra de menores de edad por parte de un docente en una escuela primaria, recibió amenazas que la llevaron a entrar al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Yo he decidido que ocultar mi identidad por protección a mi integridad física y la de mi familia, la de mis hijos, porque al ayudar a otros, como decimos, al abrir nuestros ojos, que hay leyes que nos puedan defender, al acercar esas leyes, al decirle a las víctimas que pueden defenderse ante los agresores, es una agresión para los agresores, y entonces buscan quién lo dijo, quién le dijo, quién le avisó, quién le apoyó, y van con la persona que ayudó a que abriera camino para que se haga justicia. Entonces quedamos vulnerables nosotras, porque ahora en este momento actual que vivimos las mujeres, hay más leyes a favor de nosotras y nos pueden creer más. Y los hombres pueden estar siendo amenazados porque ya nuestra palabra resuena un poquito más que antes. En este contexto es que es necesario visibilizar a una defensora de los derechos humanos que necesita no nombrarse, para seguir siendo la esperanza de otras mujeres indígenas que requieren una traductora en el amplio sentido de la palabra. Pero digo, ¿cuál es el mundo ideal? Yo no tengo la respuesta. Lo que sí puedo decir es que caminemos juntas como mujeres, desde nuestras trincheras, desde lo que nos gusta hacer, vaya. porque tanto médicas, tanto químicos, tanto artesanas, tanto de todos los ámbitos en los que estemos trabajando, nos unamos como mujeres. Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos, es una producción de CIMAC con el apoyo de PAN para el Mundo. Este episodio fue adaptado a partir del texto original, Esperanza, traductora de las mujeres indígenas, de la periodista Sandra de los Santos. La edición de audio estuvo a cargo de María Esparza Quintana. Te invitamos a escuchar las historias de nuestras aliadas en su segunda temporada en tu plataforma de podcast preferida o en cimacnoticias.com.mx. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Ya llegamos al cierre de esta emisión número 844 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le agradezco muchísimo por escucharnos y por seguir compartiendo esta producción informativa. Y gracias, por supuesto, y un abrazo enorme a nuestra red de corresponsales y a todos los espacios aliados que hacen posible esta producción. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Voces Nuestras y también visiten nuestro sitio web Voces Nuestras. Les acompañó en esta emisión Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas. Me despido con un fuerte abrazo a la distancia, pero nos escucharemos la próxima semana con más información e historias desde los territorios. Hasta entonces. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.